Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Sobre el escenario de Los colores de la oscuridad, se corre el telón para recibir a las artes, a la música, a la poesía, la literatura y sobre todo a los personajes en el rincón de la Vía Láctea. En esta semana tenemos un invitado muy especial de Casa de Oración aquí en la ciudad de Quito, en la Loma de Puengasí. Tenemos al pastor Milton Barreno y nos va a hablar acerca de la familia, de la importancia de defender el hogar, el matrimonio, de la manera que Dios lo dispone. El hogar establecido según los principios de Dios. Es una entrevista realmente interesante. En el rincón de la poesía tenemos una adaptación de Los colores de la oscuridad de un tema de Jesús Adrián Romero. ¿Qué sería de mí? Esperamos que gusten de esta adaptación porque realmente la hemos hecho pensando en fortalecer un poquito más el mensaje de los principios de la doctrina cristiana. Y por supuesto tenemos en el rincón del arte y la cultura las historias de Leonardo da Vinci. Vamos a volver a ese ciclo de esta producción que hicimos aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, sobre todo porque estamos con miras a publicar esos cuentos de Leonardo da Vinci a la luz de la eterna sabiduría de Dios. Y esperamos que Dios mediante pronto tengamos esa publicación para que ustedes la disfruten. Y como preámbulo de este trabajo literario, pues hemos decidido volver a retomar esas 30 producciones de los cuentos de Leonardo da Vinci. Y por supuesto las mejores canciones. Esperamos que las disfruten porque este programa, por la gracia de Dios, nació para ti y por ti. Y con el propósito de promover el arte, la cultura, la motivación, pero la verdadera cultura de paz, fundamentada en los principios eternos de la palabra de Dios. Y ahora damos inicio a Los colores de la oscuridad. Disfrútalo, doquiera que tú estés, nuestro corazón está contigo. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rompiendo discapacidades. Ay, ¿qué no daría por poder oír? ¡Espera! No se precisan oídos para escuchar el llamado a ser mejor. Campaña Los colores de la oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Debes buscarte un nuevo amor, que no guarde sus problemas, que no sea como yo, a la hora de la cena, que cuando muera de celos él jamás te diga nada, que no tenga como yo tantas heridas en el alma. Debes buscarte un nuevo amor, que sea todo un caballero, que tenga una profesión, sin problemas de dinero, sea amigo de tus amigos, simpatice con tus padres, y que nunca hable de más, que no pueda lastimarte. Pero vida, me conoces desde siempre, y ahora tengo que decir, siempre digo lo que siento, que no vas a encontrar nunca con quien mirar las estrellas, alguien que pueda bajarte con un beso, una de ellas, alguien que te haga sentir tocar el cielo con las manos, alguien que te haga volar como yo, lo

Gracias, mi estimado amigo Javier. Estoy agradecido y quiero saludar a todos los que conforman esta prestigiosa radio como es Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y a usted, hermano Javier, gracias por la invitación a su interesante programa que llega a todos los fieles oyentes que se encuentran al otro lado del dial. Sí, gracias, mi hermano Milton, qué gusto tenerlo aquí, pues con el cariño que le guardamos a usted, a su esposa, a su familia, que es lo importante. Y sobre todo, reconociendo la labor que ustedes realizan allá, en la Loma de Puengasí, rescatando las vidas de los jóvenes, de las mujeres, llevando ese mensaje. Pero ahora queremos tocar un tema un poco controversial, sobre todo porque se ha dado el tiempo donde se está fomentando y aceptando reglas que alteran los principios de la palabra de Dios. Nos referimos al matrimonio igualitario. Pero Dios tiene un concepto muy distinto de la familia, del hogar, del matrimonio. Háblenos de eso, pastor. Mi opinión no quiero que se base a mi criterio, mas como pastor soy llamado a traer el mensaje de la palabra de Dios. Con respecto a este tema, a tratar yo quiero enfatizar la palabra de Dios, cómo nos habla y trae respuestas eficaces para las inquietudes acerca del ser humano, todo lo que enfrenta día a día, muchos desafíos, pero sin conocer lo que Dios advirtió acerca de los acontecimientos que están ocurriendo. Y yendo muy rápido, nosotros podemos ver la preocupación, la preservación de la familia en los últimos años, debido al deterioro poderoso de su estructura social y moral. En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, si tomamos el verso 3, advierte a todos sus lectores que en los últimos días aparecerán escarnecedores sin temor alguno. La multiplicación del pecado, que hoy ocupa todos los espacios en los medios de comunicación a través de todos los accesos que tenemos hoy en día. Puede parecer que el pecado ha llegado a los extremos posibles, pero habrá aún algo mayor que está por venir, que será una iniquidad pública, a donde ya no prohibirá la ley. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, del verso 4 en adelante, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser preservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndoles a ceniza y poniéndoles por ejemplo, a los cuales todos los que habitan y todos los que viven impíamente, pero libró a justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ese castigo en el día del juicio. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en la concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, que son atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. En este tiempo de relativos, donde se promueve y se enseña que no existe lo absoluto, qué importante es estar a la luz de la palabra de Dios. Y hablando de la familia, Dios dice: porque aquel que hizo al varón, ¿no es cierto? ¿Cómo nos formó? Varón y hembra nos formó, ¿no es cierto? Y dice: y por ello el varón dejará su casa, su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y será con ella una sola carne hasta que la muerte los separe. Esa es la forma en que Dios ha establecido la familia. Qué importante reconocerlo, qué importante saber que mientras el hombre dice que el mundo es un relativo, Dios dice que su palabra es absoluta y es eterna, y es lo fundamental en este tiempo tan difícil, ¿no? Sí, ahí podemos ver nosotros lo que Dios había manifestado desde el inicio de la creación. Dios lo hizo de acuerdo a su plan perfecto. Dios había tomado, sí, del polvo de la tierra y lo había formado al hombre, al primer hombre, que fue Adán. Y luego podemos ver que Dios quiso darle una compañía, la cual quiso tomar de él mismo, tomando su costilla para dar forma a la mujer, la cual fue Eva. ¿Y de dónde viene toda la raza humana? Podemos ver nosotros cómo Dios bendijo esta primera pareja. Y a través de ellos venimos todos trabajando en armonía y unidad con nuestra pareja. Sí, en realidad que afectar a la familia, derribarla, es dañar la sociedad, destruir la sociedad prácticamente. Entonces nosotros, no solo como cristianos, sino como miembros de esta sociedad, debemos defender la familia, defender los principios eternos de Dios que nos ha dejado justamente para preservar la raza humana, para preservar la moral, la ética, palabras que ahora realmente no les dan ningún crédito. Este mundo tan vertiginoso que se precipita hacia la oscuridad ya no habla de moral, no habla de ética, no habla de integridad, sino simplemente se basa su futuro y su presente en buscar lo que anhelan, lo que desean a cualquier costo, ¿verdad? Sí, lamentablemente el hombre se ha vuelto egoísta y es una forma de poder ver cómo la sociedad se ha ido desarrollando. Todos buscan lo suyo propio, no de los demás. La carta que nos habla en 1 Corintios capítulo 13 nos habla sobre el amor, acerca de un valor tan importante que resalten dentro del hogar, la familia, los hijos, la comunidad, todo lo que nos podemos relacionar día a día. Entonces vemos que estos principios que vienen a través de la palabra de Dios han sido apartados, quitados en medio de la sociedad, porque estamos viviendo ya tiempos peligrosos en los cuales podemos ver cómo el mundo sufre por falta del conocimiento de la palabra de Dios. En realidad, se piensa o se dice que Dios está en contra de los pecadores. Realmente no es así. Y hablando del grupo de GLBT, quisiéramos sobre todo rescatando y resaltando el amor de Dios. Dios ama a todos y cada uno de los miembros de este tipo de grupos. Lo único que condena es la práctica de esas, digamos, aberraciones. Entonces, queremos que entiendan que no estamos en contra de ninguno de los miembros de este tipo de grupos, que simplemente estamos tratando de llevar el amor, la luz de la palabra de Dios, lo que Él dice, que volvamos nuestros ojos a Él y que nos pongamos a cuentas, y que lo único que Él pretende es preservar la familia. Mi hermano Milton, ¿qué deberíamos hacer los cristianos? ¿Qué deberíamos hacer los que amamos la moral, la justicia, la ética, para defender la familia y sobre todo para llevar este mensaje de luz y de verdad a las personas sin pretender dañar a nadie? Sí, es cierto lo que nosotros podemos implantar o tratar de hacer en cada familia, en cada lugar, sin importar la condición, el problema de cada persona que pueda vivir. Nosotros como iglesia estamos llamados a poder salvar a través de la palabra de Dios, a sanar a través de la palabra de Dios, a dar dirección a través de la palabra de Dios, porque el mundo ciertamente no conoce. La Biblia dice que a los suyos vino Jesús, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le reciben les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, nosotros ahora, como iglesia, que conocemos ya el propósito de Dios en cada uno de nosotros, podemos extender la misericordia, el amor que está para todos, sin hacer acepción de personas, porque el amor de Dios cubrirá multitud de pecados. Amén. Y en realidad, pues, si alguna persona se siente necesitada del amor de Dios, necesita el calor fraterno de los hermanos, pues pueden acudir aquí a Casa de Oración en la Loma de Puengasí, frente al cuartel de la Policía Metropolitana en la Avenida Simón Bolívar. Mi hermano Mito, yo quisiera que les haga una invitación a todas esas personas. Hay muchos corazones quebrantados, gente que en realidad necesita ayuda, que quieren salir de pronto de sus caminos, de sus errores y volver sus ojos a Dios. Y necesitan de personas, de grupos como el que ustedes han establecido para ayudar a la sociedad, a la familia, a los barrios, a los cuales ustedes han visitado, como por ejemplo el caso de La Forestal. ¿Qué tal si les compartimos un número de teléfono, el suyo tal vez, el de la hermana Martita, su esposa, que ha hecho una labor extraordinaria al frente de Casa de Oración? Y por supuesto las puertas abiertas para quienes deseen encontrar el amor de Dios. Gracias, mi hermano Javi. Yo, dirigiéndome directamente hacia el público en general, yo quiero decir que ahí donde esté, querido amigo, no sé su condición, pero sepa que hay alguien que le ama. Le ama infinitamente, dice la Biblia, en el Evangelio de Juan, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo, amiga, ven a Jesús. Él le recibe con los brazos abiertos. Él no espera nada de usted. Por el momento Él quiere su corazón nada más. Que sea un corazón que busque dirección en Dios y pueda encontrar la verdadera felicidad. Así que, mi amigo, si te encuentras cerca de la Loma de Puengasí, visítanos. Serás bienvenido. Hay un lugar para ti. Casa de Oración ha abierto sus puertas y estamos compartiendo, trabajando con gente de la calle, de la droga, el alcohol, problemas de hogar, muchas situaciones y conflictos que está viviendo hoy día el mundo. Así que le esperamos. El teléfono que tenemos nosotros es el 09-8474-1682 o al convencional al 260-4032. Si necesitas una ayuda, busca de estos números que queremos ayudarte. Todo sin compromiso, con amor fraternal. Gracias, mi hermano Milton. Qué gusto y qué maravilloso saber de eso, del amor de Dios. Por supuesto, queremos reiterarles que el amor de Dios está dispuesto para todos y cada uno de ellos que lo necesitan. Así que tenemos un lugar especial allí en la Loma de Puengasí, en Casa de Oración. Reiteramos ese número de celular, 09-8474-1682. Así que si necesitan ayuda, necesitan amor, quieren salir de las tinieblas, del dolor, tienen sus vidas fragmentadas, rotas, pues hay esperanza en Cristo Jesús. Y esa invitación nos ha dicho el hermano Milton. Yo quiero agradecerle a mi hermano Milton por dejar ese mensaje para la familia, para el hogar, para los matrimonios, porque hay esperanza en Cristo. Y esperamos que nos siga compartiendo en el futuro, usted, su esposa, la labor que Cristo está haciendo a través de ustedes y a través de Casa de Oración, a cuyos hermanos y hermanas les enviamos un saludo fraterno a través de los colores de la oscuridad y de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Su mensaje final, tal vez, mi hermano Milton. Yo quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado de visitar esta prestigiosa radio. Y gracias, mi hermano Javier, por darme la oportunidad de poder llegar a muchos oyentes. Yo quiero simplemente retirarme dándole gracias y pidiendo que las bendiciones del Dios Todopoderoso llegue hasta usted y a todos los que están siendo sintonizados, ¿sí?, a través de esta radio. Gracias, mi hermano Milton, y a ustedes un abrazo fraterno, a todos los que nos siguen a través de las emisoras que retransmiten los colores de la oscuridad, a través de Facebook, y sobre todo recuerden que nuestro cariño, nuestro amor está con ustedes, y si necesitan de Cristo, pues ahí estamos. Gracias, volveremos por ustedes la próxima semana. Este fue El Rincón de la Biela.

Venga, te ayudo a cruzar la calle. Por favor, no me ale la ropa. Permítame tomarle del brazo. Perdón, no sabía. Para guiar a una persona invidente, ofrézcale el brazo o el hombro. Así podrá percibir y seguir sus movimientos. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Cómo estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría vacío mi corazón. Iría rumbo a eterna condenación. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu cruz y tu dolor, sería un pájaro malherido que agoniza en el suelo. Sería un cervatillo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, de no ser por tu muerte y resurrección, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Cómo estaría hoy si no me hubieras perdonado? Me hundiría en pecado, en noches de horror. No tendría esperanza de ver el sol. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu cruz y tu dolor, sería un huérfano que no encuentra abrigo, pan ni alegría. Sería un demente atrapado en su peor pesadilla. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, de no ser por tu muerte y resurrección. Oh, my God. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Sintoniza Los Colores de la Oscuridad también a través de Facebook, en nuestra cuenta Los Colores de la Oscuridad, en cualquier parte del mundo y en cualquier momento, allí estamos, Los Colores de la Oscuridad. Sintonízanos también allá en República Dominicana, en la provincia de Altagracia, a través de la frecuencia 89.5 de Amar FM. Un saludo fraterno y un abrazo cariñoso de parte de todos los ecuatorianos para quienes hacen Amar FM allá en República Dominicana. Aquí en Ecuador puedes sintonizarnos a través de Radio El Buen Pastor en la provincia de Loja. Los días viernes, 10 de la mañana y 3 de la tarde, igual horario para los días martes, en la frecuencia 92.7 de FM. En la provincia de La Suay, a través de Radio Panamericana. Sintonízanos los días martes, 19 horas, en la 87.3 de FM de Radio Panamericana. En Radio Ecos, sintonízanos a través de www.radioecos.org. Los días sábados, 2 de la mañana, y los domingos a las 21 horas, cuando ya estamos preparándonos para recibir una nueva semana. En LexiVoz, sintonízanos los sábados, 19 horas, a través de lexivoz.net. www.lexivoz.net. En la del pueblo, sintonícenos a través de www.ladelpueblofm.webcindario.com los sábados 18 horas y los domingos a las 20 horas. Y en la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, esta querida emisora que tiene tantos años de llevar el arte y la cultura a los hogares ecuatorianos. Los días viernes a las 2 de la tarde en la frecuencia 940 de amplitud modulada. Y si visitas el YouTube, no olvides visitar nuestro canal y disfrutar de un documental maravilloso que nos muestra cómo Dios puede hacer que una persona invidente realice artes visuales como pintura, fotografía y cine. Descúbrelo en A Través del Espíritu en el YouTube. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué tienen de similar el nevado Chimborazo y tú? En que cuando un hombre conquista su cumbre o tu corazón, sabe que sin duda está más cerca del cielo. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Despega hacia el portal del arte. Los Colores de la Oscuridad y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión presentan Cuentos y fábulas de Leonardo da Vinci. Por la senda renacentista, un encuentro con las letras y el pensamiento de uno de los más grandes genios de la historia. Leonardo, mucho más que un excelso pintor. Con el calor del corazón. Mucha gente tiene problemas, muchos animales tienen problemas, pero el problema de la joven pareja de avestruces superaba a todos los demás. Resulta que cada vez que la hembra ponía un huevo y se sentaba a empollarlo, el peso de su cuerpo lo rompía. Y deseaban tanto tener un pichón. Será hermoso, inteligente, corredor como nosotros. Soñaban día y noche los jóvenes avestruces, pero no había caso. huevos que ponía el avestruz y huevos que trataban de empollar, pues eran huevos que se rompían. ¡Santo cielo! ¿Qué hacer? Lo más sensato era consultar a otras aves con gran experiencia en este asunto. Por ejemplo, a sus padres. Otro problema. Los padres vivían lejísimos, del otro lado del desierto. A pesar de todo, decidieron emprender el viaje y se pusieron en camino. Fatiga, hambre, sed, nada detuvo a la pareja de avestruces. Caminaron días enteros hasta que por fin llegaron a la casa de la anciana madre. Le contaron sus penas. Estamos desesperados. Cada vez que queremos empollar un huevo, darle abrigo con nuestro cuerpo, no sabemos cómo ni por qué el cascarón se rompe. El viejo avestruz hembra quedó pensando un rato y finalmente les dijo: el abrigo de las plumas y el cuerpo no basta. Para empollar se necesita también el calor del corazón. Y les contó: el calor del corazón nos da la delicadeza que hace falta para mantener la vida que duerme dentro de un cascarón. La pareja volvió a su casa y al poco tiempo el avestruz hembra puso un huevo. Con ilusiones, con cariño, se sentó a empollarlo mientras el avestruz macho le hacía compañía. Así durante muchos días, con toda paciencia, la madre lo abrigaba de día y el padre en la noche. Esa vez el huevo se mantuvo entero hasta que una mañana el huevo se movió, se inclinó, se movió y por fin asomó la cabeza de un avestrucito. La verdadera felicidad es una preciosa rosa que florece en medio de las espinas de la aflicción. Y si bien alcanzarla puede dejar heridas en el alma, el bálsamo de la gracia la sanará milagrosamente. Y sus cicatrices serán retoños de dulce madurez. Aunque tu sueño se resquebraje una y mil veces con la fragilidad de un cascarón, deja que la perseverancia los cobije con esperanza y amor. Y un día, aquel sueño verá la luz de la vida. Entonces, abrázalo, sonríe y da gracias a Dios. Un mensaje de los colores de la oscuridad. Narración: Beatriz Fuentes. Mensaje, producción y dirección general: Javier Serrano Darquea. Presentación: Viviana Íñiguez. Edición: Diego Salazar. Grabación: Estudios Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Créditos: tu servidor, Micael Almeida, recordándote que la única discapacidad que te impide alcanzar la gloria del renacimiento es la discapacidad de la voluntad. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Rompiendo discapacidades. Evento multiartístico y taller interactivo de motivación y sensibilización. Participa de un espectáculo inolvidable en compañía de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. Y descubre los talentos, capacidades y sentidos no convencionales que duermen en ti. Rompiendo discapacidades, ideal para instituciones, planteles educativos, centros culturales y empresas. Llama al 098-6120-050. Un aporte de esta radiodifusora por el desarrollo de la cultura y la familia.